La Patria Vieja, suerte de cantata subtitulada Evocación poético-musical para recitador, solista, coro femenino y orquesta, fue realizada por Favini sobre texto de Yamandú Rodríguez. Su estreno tuvo lugar en el Teatro Solís en 1925, 3 años después de la primera audición de campo. El lenguaje es más simple, la tonalidad más firme y el ritmo más homogéneo que el de campo. La Patria Vieja es un verdadero ejemplo del vibrante criollismo musical de Favini. garza de poncho rosado. Flor con plumas del bañao, atendé bien mis mandatos. Allegate ese ñublao que van cinchando unos patos. Decile que se haga un lao pa' que brillen las moarras del pajonal erizado. Decile al viento cantor que haga sonar las guitarras templadas del alambrado, donde el pecho colorado aventa con sus alitas el sobrepuesto encarnado. Que no bien las margaritas asomen en las quebradas, hinchen el lomo las sierras por los cuervos jineteadas, abran al sol los aleros de todos los ranchos y vayan de cruz en cruz despertando montoneros los caranchos. Después decirle al pampero que al dir por la Salamanca traiga una zamba en las ancas de su caballo estrellero. Y vos, matrero del día, avivá tu trafoguero y en tu luz, viejo lucero, tome rumbo el paisanaje. Garza, al oír tus palabras, que las bocas de las abras cuenten historias salvajes en el oído de las cuevas y que las espigas nuevas doren el viejo paisaje. Cerros, talas, herrajes, entreveros, redomones, relinchos, cuervos, terrones, luz malas y cimarrones, la patria, el pago, el gauchaje orejano de la gloria, ensille, se ponga en viaje y acampe aquí en mi memoria.